Uno desarrolla una conciencia global instantánea, una orientación hacia las personas, una intensa insatisfacción con el estado del mundo y una compulsión a hacer algo al respecto. Desde allí, en la luna, la política internacional se ve tan mezquina. Quieres tomar a un político del cuello y arrastrarlo un cuarto de millón de millas y decirle: mira esto, hijo de puta. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14.